vas a hacer? ¿No ves que sufro sin tu cariño, sin tu querer? Porque tu amor es grande, tan grande, grande lo sé. Y yo te quiero sin interés. ¿A dónde vas? Piensa bien, piensa solo en mí. Si tú juraste que con mis besos serás feliz, sin tu presencia me moriré. ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? Espera un poco que ya no tarda el amanecer. ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? Quizás mañana quieras quedarte con mi querer. Amanecer.